aprendí muchas cosas, a cuidar el medio ambiente, aprendí sobre los árboles nativos, aprendí sobre qué pasa cuando hay un incendio, si se renueva el suelo, eso. Por ejemplo, no, después de haber un incendio, no se crea otra vez vida. Todo se muere, todo se quema. Muy, muy importante porque se quema un árbol y empieza a quemarse todo. Eso lo enseñaron con AF. Y que hay muchas casas en cualquier parte. Eso es lo que hay. Se ha aumentado mucho la población.